Por ejemplo, hemos averiguado, gracias a la investigación de Pepín, que existe un documento apócrifo, por supuesto, llamado La Semilla Marina, en el que se nos desvela el origen humano de los tres reyes magos. Y es más, se apunta a la posibilidad de que hubiese más reyes magos. O sea, que fuese una cohorte, unos 500 reyes magos. Pero vamos a contarlo con detalle esta noche en Chispa y Molle. La Semilla Marina, recordad ese título, porque seguramente muy pronto alguien se interesará en su publicación. Pero vaya por delante la sonoridad de la palabra de Pepín Tré, hablándonos sobre este gran documento, repito, apócrifo, en el que se cuentan cosas interesantísimas sobre los tres reyes magos. Vamos a descubrir el misterio de los tres reyes magos. Por cierto, están enterrados en Colonia, en la Catedral de Colonia. Ese perfume no nos llega. Vamos a ver qué pasa. Además, Torricelli, al que ya tuvimos aquí como invitado hace algunas semanas, pero que también Torricelli, como todos los grandes de la historia, Dios mío, no nos cansamos de repetirlo, tiene su lado oscuro. Y hoy vamos a afrontarlo, hoy vamos a contarlo, porque yo creo que si llegamos al conocimiento a través del desconocimiento, es lógico también que hablemos del lado oscuro de los grandes. Torricelli será también protagonista en nuestra Chispa y Molle. Por supuesto, vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. Por supuesto, nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, y hoy un monográfico clásico, un tradicional de nuestra antena. Vamos a hablar de las profecías para este año 2005. La verdad es que es uno de los monográficos más solicitados, uno de los más seguidos, uno de los más descargados en Internet. Y total, ¿para qué? Si es que no acierta ni una. Empezamos a hacer los monográficos de profecías en el 98, Nostradamus no acertó en el 99, no acertaron los agoreros del 2000, los del 2001, los del 2002, nos va quedando San Malaquías y los mayas. Eso es lo que nos queda por el momento, pero tenemos John Titor y lo que han dicho los videntes patrios. Por cierto, ya adelantamos que todo lo que se vaticinó, todo lo que se profetizó en el año 2003 para el 2004, pues de eso nada se ha cumplido. Ni se ha quedado embarazada doña Leticia, ni hemos tenido problemas con su santidad el Papa Juan Pablo II. Fidel Castro cayó, pero no como los profetas dijeron. Pinochet sigue ahí. Lo de los terremotos y las hecatombes, claro, sí, ocurre todos los años, así muy en general. Así que, bueno, vamos a ver si en este 2005 se cumple alguna de las profecías. Pero bueno, en todo caso lo escuchamos y nos divertimos. La catástrofe del Índico sigue arrojando resultados tristes y nefastos. Con Agustín Alcalá desde Estados Unidos, vamos a ver cómo están reflejando allí los medios de comunicación este hecho, lo que están contando los expertos en geofísica, cómo está afectando psicológicamente a los afectados, cómo les está pasando este tsunami también por su mente. Vamos a comentar muchas cosas, muchos aspectos interesantes con Agustín Alcalá. Tendremos abundante información azul y verde. Una de las más curiosas habla de las lechuzas en el Reino Unido. Parece que el efecto Harry Potter se está dejando sentir en las colonias de lechuzas. Una lechuza en el Reino Unido viene a costar unos 60 euros, viven unos 30 años, pero claro, le regalan la lechuza a los niños porque han visto a Harry Potter con su mascota, y luego los niños se cansan y la sueltan pensando que van a ser mejor libres y que van a estar más a gusto. Bueno, pues eso es un peligro tremendo para las lechuzas porque no suelen sobrevivir. Es una noticia interesante que además la vamos a relacionar con regalar mascotas en nuestro país. Ya sabéis que todos los años se abandonan 200.000 perros y gatos en las carreteras, en los campos, en las calles de nuestro país, y eso es terrible también para ellos. Hablaremos de este asunto. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo, se ha denunciado un puestecillo de venta de salchichas en Estados Unidos. Había dos mozas vendiendo esas salchichas, y no solamente vendían las salchichas, sino que también se vendían a sí mismas. Algo terrible, ya unir la venta de salchichas con la venta de carne, pero humana. Bueno, pues eso por un lado. Y luego tenemos Somos Europeos, y que se ha descubierto que un búlgaro ha rozado las leyes de la capacidad humana. Le han hecho la prueba del alcohol y por lo visto ha reventado el alcoholímetro. Pero el tipo estaba fresco, sanote, estaba campechano. Tenía 10 puntos de alcohol. O sea, había algo de sangre en su alcohol. El tipo, la verdad es que ha batido todos los récords. Se está planteando si se incluye en el libro Guinness. Pero desde luego, asombroso. O sea, más alcohol no cabe en un cuerpo humano. Bueno, pues este hombre estaba haciendo su trabajo, tan tranquilo, paseando, comentando, haciendo chistes. Más alcohol ya no cabía. Bueno, pues daremos los datos luego en Somos Europeos, y que este continente no para de arrojar sorpresas. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos.

como el último papa. Se acaba el ciclo. Más que el último papa, el papa que ya termina de una vez con el Vaticano y se termina ese ciclo. Pero bueno, mientras el papa esté vivo, yo creo que esas profecías las dejaremos de lado, sí. Y es verdad que se ha especulado muchísimo, incluso en Nostradamus. Y su principal intérprete, Jean-Charles de Fombrun, ya ha dicho, ya ha vaticinado, que el siguiente papa, aplicando ese lema de Gloria Levi, será un papa judío. Incluso ha dado un nombre. Hasta si quieres, te lo digo, por si acierta, por lo menos que quede constancia y que quede registrado. Ese papa judío, que es el actual arzobispo de París, se llama Jean-Marie Lustiger. Sería el sucesor del papa, según Jean-Charles de Fombrun. Según otro sería negro, pero bueno. Vale, bueno, para que veas. Sí. Bueno, pues nuestro programa especial, tradicional, típico de las profecías anuales. Vamos a ver si alguna de estas que han comentado Carlos Canales y Jesús Callejo se cumplen en este año 2005. Vamos a ver. Y ojalá que no se cumpla ninguna y todos acabemos el año con paz y bien. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Muchas gracias, Carlos Canales. De nada. Os regalo este turbante, estas bolitas de cristal, y oye, en caso de no continuar nosotros y tal, pues podemos siempre ganarnos la vida en las ferias, ¿no? Yo voy a botar esta bola de cristal a ver si funciona. Oye, lo mismo tenemos un porcentaje más notable que lo que se ve por ahí, ¿eh? No creas. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y lo que sí es un buen vaticinio es lo que nos propone Macarena Yagüe. Un grupo de científicos ha demostrado, tras experimentar con monos, que se puede frenar la enfermedad del Parkinson en esos animales mediante el trasplante de neuronas generadas a partir de células madre embrionarias en aquellas zonas cerebrales dañadas. Las neuronas generadas en el estudio y con las que se experimentó eran productoras de dopamina, un neurotransmisor fundamental para que las personas se muevan correctamente. En los enfermos de Parkinson esa sustancia es escasa, por lo que en la actualidad los médicos suelen suministrarla con medicamentos entre esos pacientes, pero que a la larga suele dar problemas. Los resultados de este nuevo estudio, realizado en la Universidad de Kioto, en Japón, demuestran que el trasplante de neuronas productoras de dopamina procedentes del feto del mono puede aliviar los síntomas de la enfermedad entre los animales que padecen el mal. No obstante, los expertos se muestran cautelosos sobre los resultados debido al reducido número de neuronas productoras de dopamina que sobrevivieron en el experimento. Las estimaciones calculaban que sobreviviría el 10%, pero tras los trasplantes solo lo hizo entre el 1 y el 3% de las células. Bueno, pero es un pasito. Es un pasito en la lucha contra el Parkinson, que es uno de los grandes males de la humanidad. Y bueno, pues por lo menos algunas de estas células madre han actuado y muy beneficiosamente en monos que tenían este mal. Efectivamente. A ver si esto con ese tipo de neurona lo podemos trasladar al ser humano en poquitos años. Hombre, siempre sabes que lleva más tiempo, pero bueno. Bueno, pero estaremos a la espera. Se están dando los primeros pasitos y eso siempre es muy importante. Siempre es muy importante. Muy interesante en esos laboratorios, en este caso japoneses. Bueno, pues el Parkinson, que poco a poco, a ver si conseguimos vencerle. Nuestras noticias azul y verde, habrá más en la siguiente hora con Martín Espósito y Macarena Yagüe. Tendremos esa conexión con los Estados Unidos hablando del efecto devastador de los tsunamis, también efecto devastador en la psicología de los que lo han sufrido, y contaremos algunas cosas distintas, diferentes, algo que están diciendo los analistas, los expertos norteamericanos. Habrá tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo, esas vendedoras de salchichas que también vendían otras cosas. Claro, todo tipo de carne. Todo tipo de carne, un comercio. Hay que abrir el mercado. Ya, eso es lo que dijo la vendedora, hay que abrirse. No, el mercado. Ah. Y luego el extraño caso del búlgaro que se lo bebía todo. Sí. Cuando le dijeron sople aquí, tomó. Uno se lo comían todo y otro se lo bebían sí, todo. Sí, sí. Hoy comida y bebida, para variar, sí. En el epílogo de nuestra Rosa de los Vientos. Así que creo que vais a disfrutar, que lo vais a pasar muy bien. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Ahora llegan nuestros compañeros, nos ponen al tanto de la actualidad. Y después regresamos en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Está ocurriendo un fenómeno muy curioso en el Reino Unido a propósito de las películas de Harry Potter, el niño mago. Y es que claro, la mascota de Harry Potter, como todo el mundo sabe, es una lechuza. Bien, pues en muchas tiendas están vendiendo lechuzas en tropel. ¿Qué va a ocurrir con estas lechuzas? La gente se ha empezado a interesar en ello. Y lo cierto, Martínez, que es un animal muy muy lindo, ¿verdad? Sí, muy bonito. Sí, ¿Pero sí. por qué se preocupan? Bueno, pues es que la popularidad del pequeño aprendiz de mago Harry Potter ha disparado la demanda de lechuzas en el Reino Unido. Sin embargo, no es la primera vez que es noticia la Pottermanía. Hace exactamente un año, varios defensores de animales pidieron a los padres británicos que trataran de contener las ansias y los deseos de sus hijos. La fascinación por las lechuzas comenzaron después del estreno de la primera de las películas del joven mago. Entonces, la conservacionista Sheila Stewart tuvo que rescatar en Pennyford a una lechuza de las garras de un niño fascinado con la lechuza blanca de Harry, a la que alimentaba con hamburguesas y roast beef. Hewick es el nombre de la famosa mascota, y el precio de un ejemplar similar oscila entre los 45 y 60 euros. Ahora, de nuevo, los expertos han expresado su preocupación por esta moda, porque las lechuzas corren peligro si sus dueños las ponen en libertad. Necesitan mucho espacio para volar, una atención constante y son muy ruidosos de noche. Además, la vida de las lechuzas supera los 30 años, con lo que muchas personas se cansan de ellas antes de que terminen incluso la adolescencia. Guy Christie, miembro de Hessel Heath Wildlife Rescue Trust, una organización que se dedica a rescatar animales salvajes, ha comentado que la gente las deja en libertad pensando que tendrán una vida mejor, sin saber que se trata de una práctica ilegal y que sus posibilidades de sobrevivir son muy pequeñas. Muy pequeñas. Bueno, pues aquí tenemos la lechuza que llega a vivir más de 30 años y claro, los nenes se cansan de ellas. Uh-huh. Esto es como cuando se generó la moda por los dálmatas, sí. Con la película 101 dálmatas, y claro, cuando los niños veían que los dálmatas no eran sedosos, porque su piel es más bien áspera, pues se cansaban de los dálmatas, ¿no? Y muchos dálmatas acabaron en las cunetas. Y es curioso este repunte, ¿no? Con la primera película fueron las lechuzas, sí. En la cuando sacaron la segunda película... Sí. Lo que se disparó fue el número de serpientes vendidas. ¿Serpientes? Sí, porque la película decía que Harry era un gran conocedor del idioma de las serpientes, sí. El parcel. Era un herpetólogo. Entonces, los niños querían tener todas serpientes. Y ahora de nuevo, el repunte es con las lechuzas. Bueno, pues ahora que llegan los Reyes Magos y muchos van a regalar mascotas, perritos, gatitos, loros, lechuzas... Bueno, pues sean conscientes, por favor, dónde van a ir a parar esos animales, si son pisos pequeños. También hay que tener en cuenta que necesitan una alimentación, que hay que sacarlos a pasear. Eso es el tamaño que van a adquirir. Claro, claro. Y que luego llega el verano y son abandonados. Uh-huh. Entonces, y en el caso también de la lechuza, las garras. Las garras. Y desarrolla. Por Dios, qué imagen. El niño dándole hamburguesa y roast beef a la lechuza. Sí, sí, sí. Ocurrió hace un año en Pennyford también, ahí en el Reino Unido. Sí. Alimentaba con hamburguesas. Con hamburguesas. Sería la Whopper esa doble, ¿no? Bueno, por favor, no se dejen llevar por las modas. Los animales son algo más serio de lo que parece. Hay que cuidar, hay que respetar esas mascotas. Y no olvidemos que más de 200.000 perros y gatos son abandonados en España cuando llega la época estival, el verano. Y esos animalitos han sido regalados ahora, precisamente, en este tiempo de Reyes Magos. Las lechuzas que están de moda en el Reino Unido. Harry Potter, ¿quién parará a este niño? A ver si crece ya de una vez. ¿Qué nos quedan? ¿Dos entregas? Sí, de momento falta el Fénix, ¿no? Y bueno, pues quedan dos entregas, la R.J. Rowling esta, o como se llame. La verdad es que nos tiene ya fritos, con tanto Harry Potter. Estremeciéndonos con los efectos devastadores de estos tsunami que han arrasado 8 países del Índico. Ya los muertos, se puede hablar de más de 155.000, aunque los especialistas de la ONU intuyen que por lo menos en Indonesia puede haber 100.000 más. O sea, estamos hablando de 250.000 víctimas mortales. Hay que recontar todavía los desaparecidos, miles de europeos. Fijaos que tan solo Suecia, un país que no llega a los 9 millones de habitantes, ha tenido tantos desaparecidos como víctimas hubo en el atentado de las Torres Gemelas. Algo terrible, ¿verdad?, para un país tan pequeño. O Noruega, por ejemplo, que también tiene cientos de desaparecidos y su población está en 4 millones de habitantes. En Dinamarca, casi 500 desaparecidos. Ha sido una catástrofe para muchos países europeos y principalmente para los países del Índico, que van a ver ahora, pues no solamente dañada su moral, porque están muy golpeados, sino también su modus vivendi, su forma de entender la vida. Tailandia, que se estaba levantando con un turismo próspero, otros países como las Maldivas, Sri Lanka, que estaba empezando a repuntar en el aspecto turístico, miles de muertos, pero también una infraestructura, una economía muy golpeada, muy dañada. Con Agustín Alcalá hablamos de Estados Unidos y también las cosas que se investigan desde Estados Unidos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Feliz ¿cómo? Año. Feliz año. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí un poco abrumado todavía por las imágenes que se están repitiendo en todos los medios informativos norteamericanos de esta catástrofe y sobre todo intentando encontrar lecciones de cómo o se pueden prevenir, porque es difícil en algunos casos evitar, pero sobre todo cómo intentar que la reconstrucción que va a venir ahora pues no sea un anticipo de la repetición en unos años o en unas décadas de unas catástrofes similares a estas. ¿Y cuánta construcción a pie de mar, Y cuánta, es decir, el futuro, tsunami, estas imágenes, esta gran cantidad de muerte, 150.000 por ahora, pero desde luego que va a haber muchísimos más, están en relación directa con el hombre, con la forma en la que la especie humana pues ha atacado a la naturaleza, ha atacado a las playas, ha atacado a los espacios naturales. Y ahora quizás están vengando. ¿Y de qué forma? Porque hay que recordar que lo que nosotros conocemos como desastres naturales eran algo que en los años 60, bueno, se producía de forma no demasiado repetida. Eran aproximadamente 100 al año, pero ya en el año 2000 eran 500 por año. ¿Y qué estamos hablando? Pues claro, de erupciones volcánicas, de inundaciones, de corrimientos de tierra, de grandes sequías, de terremotos y ahora lo que todo el mundo conoce de estos inmensos tsunamis, por lo que habrá que preguntarse si un poco el cambio en la forma en la que la gente vive y cómo vive en estas naciones también está muy relacionada con esta catástrofe natural que se ha convertido en un cataclismo para estas naciones del sudeste asiático más afectadas. Es decir, ¿hasta qué punto el tomar las costas marinas y ocupar las playas? Realmente algunos de los hoteles estaban construidos no a pie de playa, estaban en el agua. En el agua, sí. Y eso es también una de las razones, Juan Antonio, por las que haya tanta gente. Evidentemente, los males para la gente pobre pues están relacionados con su medio de vida. Pescadores que viven al lado del mar pues han muerto y han desaparecido grandes lugares y muchas zonas que eran prácticamente todas pequeños pueblos marineros y no tenían más remedio que vivir en ese lugar. Pero habrá que preguntarse si, por ejemplo, construir ahora con las nuevas tecnologías que están de moda en la costa oeste de Estados Unidos o en Japón, hablábamos la semana pasada de ese sistema de alarma o de esos edificios que se mueven cuando hay un terremoto. ¿Va a ser eso posible hacerlo ahora también en estas tierras destruidas de Indonesia, de Tailandia, de Sri Lanka, o volveremos a caer en construir rápidamente con cualquier tipo de material que va a durar muy poco si se produce de nuevo un maremoto de este tipo o un terremoto similar al que originó el día de Navidad esta catástrofe? La mano del hombre es claramente protagonista en estos asuntos, en estas catástrofes naturales. La tala indiscriminada de bosques que pueden hacer de barrera protectora, pueden evitar un corrimiento de tierras. Esos bosques lo estamos viendo ahora en Indonesia, ¿no? Se han talado de una forma salvaje en Sumatra. Pues han sido muy necesarios ahora para evitar alguna catástrofe mayor. Pues ahí estamos, y como tú bien dices, se incrementa el dato, la cifra cada año, y eso es porque el hombre está haciendo de las suyas. Ahí está el cambio climático y tantas cosas. Pero supongo que los científicos, Norteamérica en eso tiene mucho que contar, tiene mucho que decir, los científicos tendrán que estudiar esto, ¿no? Tendrán que valorarlo, ¿no? Sí, además, sobre todo, estamos hablando de esta zona, pero bueno, México City, México, la Ciudad de México, tiene 18 millones de habitantes y está construida en un lugar de los mayores de actividad sismológica del mundo. Guatemala, también con 1 millón de habitantes, está situada en un lugar de terremotos, de huracanes y de corrimientos de tierra. Lima, la capital de Perú, también una zona de terremotos. Argelia, más cerca ahí de vosotros, con 1,5 millones de personas, que está también situada en estas zonas de fallas que producen terremotos. Estambul, Teherán, Karachi, Nueva Delhi, Manila, todas estas son zonas que pueden ser las nuevas catástrofes de este principio del siglo XXI y que hacen pensar si efectivamente es bueno construir en estos lugares, que son lugares de gran peligro. Y eso es lo que los científicos norteamericanos están haciendo, muchos de ellos después de la llegada de los militares, de los especialistas en ayuda, de los forenses. Van a empezar, y cuanto antes, a llegar a estas zonas afectadas. Los expertos norteamericanos, sismólogos, los expertos en este tipo de fenómenos marinos, porque quieren saber efectivamente cómo fueron las olas. No se conforman con esas imágenes que todos hemos visto por televisión, sino lo que quieren hacer, por ejemplo, Juan Antonio, es medir los árboles que han quedado de pie, la altura del impacto de las olas. Algunas olas incluso de 15, 20 metros que han debido dejar en estos árboles, si se han quedado de pie o los que se han roto por la altura que se han roto, un índice de hasta dónde llegó la ola. También en los edificios, hasta dónde llegó la marca del agua que golpeó las paredes o del barro. Y eso lo deben de hacer cuanto antes para saber de qué forma este maremoto ha cambiado completamente lo que hasta ahora se conocía de la efervescencia de esa zona en cuanto a una zona de terremotos y luego después de estas inmensas olas. Todo lo que puedan estudiar es necesario porque los modelos que se aplicaban hasta ahora no han servido. Al fin y al cuenta, muchos de los expertos norteamericanos pensaban que después del terremoto iba a producirse un tsunami. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que intentaron algunos ponerse en contacto con sus colegas de Tailandia o de Indonesia, no pudieron hacerlo, pero nadie preveía que este maremoto fuera de esta intensidad. Y recordemos que todos los expertos lo que hacen es estudiar los fenómenos ocurridos en lugares en donde ya ha habido terremotos o maremotos, y nadie en este momento es capaz de anticipar dónde los puede haber. La verdad es que los científicos tienen trabajo para muchos años, y por cierto, aprovechamos este espacio para decir que por fin el gobierno Bush ha reaccionado, y ha reaccionado bien. Ahí está esa ayuda, 350 millones de dólares. Hombre, supongo que al final será algo un poquito más, pero ese principio dubitativo donde tan solo se iban a aportar 35 o 36 millones de dólares, al final se ha multiplicado por 10. Y luego, pues la cara positiva del ejército norteamericano, tan maltratado últimamente en el asunto de Irak o Afganistán. Bueno, pues ahí hay 12.000 efectivos militares ayudando en lo que pueden, los helicópteros. Más de 80 helicópteros, sí. Hay una docena de barcos. El Lincoln también, ¿no? Está allí. El Abraham Lincoln, ese es el portaaviones, con todos sus barcos de apoyo, y esos son los que están realizando una misión muy muy importante, porque están llegando a zonas que todavía están completamente incomunicadas, porque se han destruido las carreteras, se han destruido los puentes, y la labor de estos hombres es infatigable. Están durmiendo muy pocas horas para seguir continuamente en este gran puente aéreo para lograr que la comida y los alimentos lleguen a las personas a las que todavía están completamente aisladas. Y eso quizá pueda ser la mejor imagen que puede vender Estados Unidos al mundo, y especialmente al mundo musulmán, sí. Donde precisamente hoy he podido ver un reportaje en televisión, el mensaje es bastante sospechoso. Hay periódicos en Egipto, por ejemplo, Juan Antonio, que todavía hablan de que el tsunami ha causado, prepárate, por una bomba nuclear norteamericana y judía e israelí. Ya estamos con la tontería. Ya son la manipulación que tienen y que sufren algunos de las personas, o muchas de las personas, millones de las personas que viven en el mundo árabe, donde la libertad de información no existe y donde la manipulación es muy importante. Ya estamos con las tonterías, de verdad. Bomba atómica israelí y norteamericana, pero bueno, por Dios, ¿hasta dónde pueden llegar? Lo que hay que decir es eso, que ahora mismo están ayudando en lo que pueden, que están en una zona muy difícil, que hay que decir también que el gobierno indonesio está poniendo muchas trabas para que se acceda a una zona muy golpeada por el tsunami, que hasta hace poco estaba casi en guerra. Hay una tregua con una guerrilla, un un ejército miliciano que está por allí, y parece que no llega la ayuda todo lo bien que debiera, y al parecer hay alguna traba burocrática provocada por este malestar. Pero bueno, ahí están los soldados haciendo lo que pueden. Colin Powell también ha ido a la zona, ¿no? Estado en Phuket, mañana paseando y comprometiendo la ayuda norteamericana, no para estos momentos en los que los medios informativos están en el lugar, sino para varios meses, para intentar reconstruir esta zona. Bueno, y también hay que hablar, y los expertos estarán en ello, ¿no?, de los efectos psicológicos, ¿no?, que esto ha causado en cientos de millones de personas en la zona. Sí, está claro que eso va a ser algo que va a tardar todavía mucho tiempo, y los expertos norteamericanos, los psicólogos, psiquiatras que han estudiado otras catástrofes naturales, hablan de que aproximadamente un 10% de todas las personas que han sufrido de cerca esta catástrofe van a tener problemas mentales muy serios, de pesadillas, de síndromes, por ejemplo, ataques o el síndrome de estrés postraumático, enfermedades crónicas que van a acompañarles durante muchos meses e incluso años después de haber vivido este fenómeno natural. Otra de las cosas que también es importante ahora es intentar acabar con los rumores que corren rápidamente. Hay muchos cuerpos que no han sido encontrados todavía, quizá no se encuentren nunca. Y en otras catástrofes naturales, la ONU ha podido contrastar que hasta que esos cuerpos no aparecen, Juan Antonio, hay gente que todavía piensa que hay apariciones, que alguien los ha robado, que alguien los tiene. Es decir, esa fenomenología del rumor que intenta, pues, de una forma o de otra todavía mantener viva la esperanza de que una de las personas muertas pueda desaparecer, es muy importante que sea puesta, pues, definitivamente a dormir, que termine inmediatamente, porque eso también domina las mentes de las personas afectadas. Los niños son muchos de ellos. Hay padres, por ejemplo, que vieron cómo el tsunami se llevó a sus hijos y que se acercan a la costa esperando que el tsunami se los devuelva. Sí, sí, sí, sí. Es decir, el impacto va a ser muy, muy importante. Durante años, ¿eh? Durante muchísimo tiempo, y una de las cosas que hay que hacer es identificar claramente, y eso los gobiernos de la zona deben de prestar mucha atención a las personas más necesitadas para que sean sometidas a un tratamiento especial. Está claro que quizá ahora eso es lo que menos se atienda o se piense, y lo importante sea limpiar la zona turística. Es bastante sorprendente que hoy mismo ya en Phuket hay gente que está intentando limpiar las costas para recibir a los turistas que llegan en los 5 aviones que diariamente llegan al aeropuerto, que no se han suspendido los vuelos, y que sobre todo hay una zona de Phuket que el 75% de este enclave está completamente limpio. Hay una fotografía que he podido ver en el diario de New York Times que es sorprendente, un turista sentado en la playa como si nada hubiera sucedido. Sí, sí, sí, sí, así es. Esa necesidad de volver, ¿no?, a la rutina. Bueno, hoy veíamos también un colegio en Phuket donde antaño había 340 alumnos y hoy habían sido convocados de nuevo a las aulas y tan solo han ido 100. Y ni siquiera se sabe cuántos de los 240 que faltan han muerto o cuántos están en sus casas, porque los padres tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que pueda llegar otro tsunami, ¿no? Así que van, el temor se ha adueñado de aquella zona y tristemente, pues supongo que esa economía va a tardar muchísimo en recuperarse. Por cierto, en cuanto a víctimas mortales, ¿Estados Unidos en qué situación queda? En principio solamente hay 16, pero la mala noticia es que puede haber entre 3.000 a 4.000 estadounidenses desaparecidos. Eso no quiere decir, Juan Antonio, que estén muertos o que no se hayan encontrado sus cuerpos. Lo que sucede es que muchos de ellos viajan, no se ponen en contacto con sus consulares, no toman ningún tipo de medida para señalar exactamente dónde se encuentran, pero se espera que hayan varios miles de estos muertos extranjeros o occidentales, puedan ser norteamericanos que han sucumbido a esta catástrofe, porque la zona era muy muy muy importante de zona turística, precisamente ahora en Navidades, para que muchas personas, muchas familias se fueran a disfrutar de estas fiestas. El gobierno anuncia unos 350 millones de dólares en ayudas, pero supongo que la sociedad civil, ¿no?, la población también se ha movilizado. Se ha movilizado y realmente ha puesto el do de pecho. Al fin y al cabo, el Internet ha servido para que los norteamericanos den muchísimo dinero. Se estima que aproximadamente ya unos 100 millones de dólares en contribuciones personales de los ciudadanos de a pie y hasta 80 millones de grandes empresas que también han registrado desde, por ejemplo, Microsoft ha decidido que va a responder uno a una a todas las aportaciones que hagan sus empleados, además de dar más de 10 millones de dólares. Pfizer, una empresa multinacional, la mayor farmacéutica del mundo, muy criticada en algunos asuntos, pero que ha dado 10 millones en dinero contante y sonante y además 25 millones en medicinas. La Coca-Cola ha dado otros 10 millones. Hay innumerables firmas norteamericanas, grandes multinacionales, que van a participar de forma importante en esta ayuda humanitaria a las víctimas. Y también me interesa mucho saber cómo se ha vivido esto en ciudades con problemas, claro, hablando de la falla de San Andrés, San Francisco, Los Ángeles, ¿cómo se ha vivido esto ahí? Pues con calma, aunque parezca mentira, es decir, aquí se confía mucho en los sistemas de detección, de seguridad, aunque, volvemos a decirlo, todos los esquemas, todos los mapas o todos los programas informáticos que existen se basan en sucesos que ya han ocurrido, es decir, terremotos que han ocurrido y que lo que se hace es que contar la probabilidad de que puedan suceder en el futuro, ya sea inmediato, en 10, 15, 20 o en 100 años. Pero nadie es capaz, y ahí es donde la ciencia todavía no ha sido capaz de abrir terreno, en predecir un terremoto en un lugar que todavía no ha sufrido ningún movimiento telúrico, con lo cual existe siempre esa calma chicha que sucede en Los Ángeles, en San Diego, alrededor de la falla de San Andrés, de que el Big One pueda llegar en cualquier momento, pero eso es, al fin y al cabo, una forma de vivir diariamente cada vez que uno se mete en el coche en una autopista de Los Ángeles para ir a trabajar. Qué interesante es este espacio con Agustín Alcalá en La Rosa de los Vientos y me alegra mucho recibir tantos correos alabando este espacio, este momento radiofónico con Agustín, hablando de este tsunami, de esta desgracia, la mayor catástrofe natural sufrida por el planeta Tierra en su historia, ya sin duda alguna, o una de las mayores, por lo menos en una de las mayores, porque, por ejemplo, hay algunas que, bueno, hemos tenido todos oportunidad un poco de mirar las estadísticas. China es uno de los lugares donde se han producido más catástrofes naturales con gran cantidad de gente. Por ejemplo, China está colocada la primera entre las 10 peores sequías de la historia. En 1928 hubo una sequía en China que causó la muerte a 3 millones de personas. Entre las 10 peores inundaciones de la historia, China cuenta con 7 de ellas. La más importante, la de 1931, donde murieron 3.700.000 personas. Y de los 10 terremotos más importantes de la historia, el de 1976 en China produjo la muerte a 242.000 personas. Con lo cual, la verdad es que ese silencio informativo que acompaña todas las informaciones que llegan desde China, no precisamente desde Pekín, porque eso es lo que el régimen chino quiere, que Pekín se haga mucho las noticias, pero lo que pasa en el interior no se conoce. La verdad es que el continente chino ha sido uno de los más golpeados por las catástrofes naturales en el último siglo. Pues ahí está esa cuestión. En el año 1976, el terremoto de China, 246.000 víctimas mortales. Este terremoto del Índico superará esa cifra macabra. Lo veremos. El más potente de la historia lo tenéis en Alaska, ¿no? Fue el del año 57, creo, con 9.5 en las escalas de Richter. Lo que pasa, claro, en una zona tan aislada y tan despoblada, pues tampoco tuvo efectos terribles. Muy bien, Agustín Alcalá, pues te envío un abrazo tremendo, te deseo un feliz año y por poner una sonrisa, ¿no? Poner un epílogo sonriente, te voy a regalar para estos Reyes Magos la muñeca clónica. Te voy a regalar un muñeco clónico que está de moda en Estados Unidos. Esto es lo que más se vende. Yo creo que lo que más se va a vender es este verano, ya se ha vendido. Ya se ha vendido, sí, sí, sí. Y ya se ha vendido porque los Reyes solamente los celebramos 4, sí. Y que hablamos español. Han sido sobre todo las famosas cámaras digitales que están en los árboles, que ya están a punto de sacarse a la carretera para que se vayan en la basura, que ha sido la mayor fama. Y sobre todo otro aparatito, un aparatito de la multinacional Apple que se llama el iPod, sí, que es un pequeño mini disc de música que puede cargar hasta 4.000, 5.000 canciones y que todo el mundo en este momento, cuando vas en el tren rumbo a Nueva York, van todos con eso. Va todo el mundo con ellos en las orejas y han sustituido completamente a los discos compactos o a cualquier otra cosa. Los tiempos que nos han tocado vivir. Muchas gracias, Agustín. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos hacemos eco de esta suerte de noticias. Cuéntanos, Macarena. La potencia eólica instalada en España creció un 28% en 2004 hasta alcanzar 7.953 megavatios, es decir, 1.744 más sobre los instalados en 2003, para un total de 405 parques eólicos. Con estos datos, España fue el país que protagonizó el mayor crecimiento mundial en energía eólica a lo largo del año pasado, con lo que recuperó el segundo puesto en el mundo en potencia eólica instalada, solo por detrás de Alemania. Según estos datos, en la actualidad ya hay en marcha obras para la instalación de 1.500 megavatios eólicos adicionales que se irán incorporando en diversas etapas a lo largo de este año, el 2005. Por comunidades autónomas, al cierre de 2004, Galicia lideraba el sector con 1.887 megavatios, seguida por Castilla-La Mancha con 1.473. A continuación nos encontramos a Castilla-León, Aragón y Navarra. Mientras tanto, otras tres comunidades destacan por no haber incorporado ni un solo megavatio eólico en su región a lo largo del año pasado. Se trata de la Comunidad de Madrid, la de Cantabria y la de Extremadura. Bueno, ya tenemos 405 parques eólicos. Sí, efectivamente. 405. Bueno, ya somos segunda potencia mundial. Muchos gobiernos autonómicos se han percatado del chollo que supone instalar aerogeneradores, aunque a ver si es que ahora vamos a generar tanta energía eólica que le vamos a privar a las aves de su espacio natural. Hombre, esperemos que pueda coexistir todo, ¿no? Sí, hombre, hay un sistema muy curioso que a mí creo que me va a gustar, sí. Y es colocar mini aerogeneradores, colocarlos a pie de carretera, uh-huh. Y eso la verdad es que no molesta a nadie. No, eso... Y recoge muchísimo aire, muchísimo viento, y crea electricidad. Bueno, pues España ya segunda potencia mundial, tras Alemania, a ver si algún día superamos a Alemania. Bueno, pues estamos en ello. Estamos Yo creo ello. Que de aquí a unos años lo vamos a conseguir. Muy bien, muy bien. Nos gusta la energía eólica, bien entendida. Y ahora Martín Espósito tira la lira. Un arpa de más de 2.000 años de antigüedad, decorada y con una inscripción en un antiguo y raro idioma. Sí. Y fue hallada cerca de la localidad de Fritzens, en el valle del río Inn, en Austria. Ha sido hallada en medio de los restos de una casa señorial de la Edad de Hierro, probablemente destruida por los romanos posteriormente en el año 15 a.C. El brazo del arpa es de 32 centímetros y está tallado en los cuernos de un ciervo. El motivo decorativo es un animal mítico, un caballo con piernas de serpiente. En cuanto a la inscripción, para los arqueólogos que lo han descubierto, es probablemente el nombre del propietario en el idioma regional de entonces. Se han encontrado también varias clavijas de bronce que fijaban las 7 cuerdas con las que contaba el arpa. Según el grupo de arqueólogos de la Universidad de Innsbruck, se trata de un objeto que confirma el alto nivel de la civilización retiense que existía en esa región hasta la llegada de los romanos. El arqueólogo Gerhard Tomedi ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de reconstruir el arpa en cooperación con expertos internacionales. Bueno, pues está muy bien. Un arpa de hace 2.000 años. Uh-huh. Y tenía 7 cuerdas y fue construida tomando como base los cuernos de un ciervo. De un ciervo. El brazo de 32 centímetros. Tío. Estaba en una casa señora. Hay que ver la de cosas que saben los arqueólogos cuando se ponen, ¿eh? Hombre. Dice, no, esto estaba... ¿Con la brochita? En una casa señorial que en el año 15 después de Cristo o antes de Cristo... Probablemente. Fue destruida por los romanos. ¿Y cómo sabrán? Y no te dicen cómo era el salón de la casa señorial... Porque no les hemos dado tiempo. Esto es el primer día, ¿eh? Sí. Y dicen que el nombre del dueño estaba tallado también en el arpa. Posiblemente la inscripción. Esto es tremendo, y aparece tallada. Es el nombre del propietario del arpa. Esto ha sido en el Tirol. Yo he puesto por otro. A lo mejor fue el fabricante. Muy sí, bien. Pone Stradivari, ¿no? Probablemente después en la marca. Empiezan a quitarle polvito al cuerno y dice, onda, Stradivarius. O sea que era suyo. Fíjate qué tradición, qué linaje, ¿eh? Pues sí, igual. Bueno, pues en el Tirol, fíjate que apareció el hombre del Tirol y ahora el arpa del Tirol. Del Tirol. Al final todos vamos a ser tirolenses. Esta sí que toca bien el arpa y lo que se ponga, ¿eh? ¿Verdad, Martín? Sí, sí, sí, estamos aquí bailando. Carlos Núñez. Les has pillado haciendo espavientos con los brazos, pero bueno. Bueno, haciendo el molinillo. Está generando energía eólica, Martín. Exactamente, Martín. ¿Por qué quieres siempre sumarnos a tu fiesta? Que nos sumemos a tu fiesta. Yo soy una fiesta diaria. Continua. Una fiesta, sí, sí. Fiesta de Bahía. Vámonos al Pozo de Arán, Martín, que está Carlos Núñez. En la isla de Irlanda. Uh-huh. Qué maravilla. Carlos Núñez y Anabela. Tú te preguntarás, Martín, ¿dónde puedo encontrar yo esta canción? Hombre, pues en la obra de Carlos Núñez, por supuesto. No me ha dado tiempo, No me ha dado tiempo a preguntar, es verdad, ¿eh? Juan, ¿dónde se encuentra este tema tan precioso de Carlos Núñez? Hombre, Martín, parece mentira que me lo digas tú, que te tienes... Y tú me lo preguntas, el CD más que estudiado. Dime, ¿qué corte es, Martín? ¿Del CD de La Rosa, pues, de los Vientos? El número 8. ¿Eh? Ah, el corte 8, ah. Martín es el único ser humano que se puede entretener a sí mismo durante 10 días seguidos, ¿eh? Bueno, y años. Tiene un repertorio ilimitado. Bueno, hemos recibido, yo creo que el mejor chiste hasta ahora del 2005, ¿verdad, Martín? Es un chiste bueno, muy bueno. Es muy bueno, ¿lo contamos? ¿Lo contamos? Venga, cuéntalo. Hombre, cuéntalo, nos lo ha enviado Oscar. Merece la pena. Lo ha enviado Oscar. Sí, dice que están dos tomates en una nevera y le dice uno a otro... ¡Qué frío que hace aquí! Y le dice el otro tomate perplejo. Coño, ¿un tomate que habla? Bueno, de tomates tenemos muchos, igual que de elefantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el clásico de ese que van dos tomates por la carretera, ¿no? Y de repente llega un camión y pilla el primer tomate y... ¿no? ¿Cómo era eso? Dice chof, ¿qué dice? Chof. Eso. Chof. ¿No? Exacto. Un agujero chof, ¿qué? Chof. Bueno, esperemos que el 2005 hemos dejado atrás el año de los elefantes. Sí, y sí. Este puede ser el año de los tomates. El año de los tomates, sí, también sí. Tenemos a la galleta. Soy una galleta. ¡Pum! Soy una rosquilla. Ya. También. Soy una galleta, plop. Soy una rosquilla. Está muy bien. ¿De regalos? Sí. Ay, ¿no te acuerdas? ¿Cómo, el de regalos? Sí, uno tienes tú de regalos. ¿De regalos? Sí, que va un marido que va en un momento un poquito mal, y que bebido, ¿eh? Y que va a entregar un regalito a la mujer. Anímate, Silvia. Una florecita y unas cosas. Pues no me acuerdo ahora, yo de ese. Son tantos años al... Al frente. A la mujer más bella del mundo. Sí, hombre, sí. Ah, ¿te acuerdas ya? La mujer más bella del mundo. Dindon. Ah, Dindon. ¡Abre, María! Se acuerda por el Dindon. Y María que no abría. Ah, sí, hombre, sí. Esto es un... Juan, te hemos visto lento. Ahí estamos. Esto es un señor que llega un poco ebrio, ¿verdad? Un poquito... Como el búlgaro. Perjudicado, como el búlgaro del que luego hablaremos. Y llega y dice, ding-dong. Y la mujer, como ya estaba harta, claro, de tanta juerga verbenera, dice, pues no te abro. Pero hombre, ¿cómo que no me vas a abrir? Que no te abro. Pero si traigo un ramo de flores para la mujer más bella del mundo. Entonces la mujer se queda, fíjate, no tiene un ramo de flores, pero que vale. La mujer coge, abre, y dice la mujer, ¿y el ramo de flores? Y dice el hombre, ¿y la mujer más bella del mundo? Eso es muy bueno. Eso es buenísimo, ¿no? Bueno, pues llegan los Reyes Magos, por favor regalen, aunque no sea el CD de La Rosa de los Vientos, no es menester, hemos vendido ya muchos, ¿eh? Tantos y tantos, sí. Que ya, si pero no lo regalan lo ahora, no pasa nada. O sí, sí. Ahora, o está luego va a ser difícil. Hombre, lo que pasa es que es una edición limitada, sí, pero es que vamos a dejar un poquito de terreno, pues no sé, Alejandro Sanz, a Bisbal. Es que les estamos haciendo tanta sombra que claro, está empezando claro. A preocupar. Sí, sí, datos. Sí, pues no lo regalen, no. El CD de La Rosa de los Vientos, no lo regalen. Bueno, o que hagan acopio ahora y lo vayan regalando a lo largo del año. Eso también, pues si tienen amistades o familia. Luego hacer... da mucho juego. Exactamente, o sea, luego no habrá más CDs, ¿eh? Claro, no, es la edición limitada. O sea, la edición y ya está. Entonces, no lo regaléis. Bueno, vosotros sabréis, ¿eh? Yo lo regalaría, pero vamos, no hace falta que... ¿Para qué? ¿Para qué van a tener los CDs en casa? ¿Para qué van a tener el libreto? ¿Para qué van a tener la sintonía del programa? ¿Para qué? Claro, ¿para que también, qué? En vez de esperar a que te lo regalen, pues te lo puedes comprar tú. Te lo puedes comprar también, tú. El CD de La Rosa de los Vientos, bueno, por lo menos regalad cultura, regalad música, libros, que tampoco estoy diciendo yo que No. Por ejemplo, El Quijote es un buen regalo. Un buen regalo en este año, efectivamente. Un buen regalo. Oye, ¿qué quieres? La aventura de los romanos en Hispania, por si quieres saber un poco en cómo empezó Quijote. Pues fíjate, también. Cervantes empieza por C, pero vamos, Cebrián por C, ¿no? ¿Que no te apasiona el tema de los romanos? No. Pues no sé, a lo mejor... Los godos, a lo mejor. Pues mira, claro, que luego se pueden quedar sin saber qué pasó con Sempronio Graco, por ejemplo. Sí, ¿Qué pasó? Y eso sí que es una tragedia. Exactamente. Catón el Viejo, cómo cayó Numancia. Claro, que también a lo mejor interesa saber las dos cosas. Sí. ¿Qué fue de Ataulfo? Ataulfo ya con los godos, la aventura de los godos. O sea que... Pero que no estoy diciendo no, yo... No, se me ocurriría jamás, O sea, hay otros libros, pues yo qué sé, no sé, algo de Gala. Por ejemplo. Gala Placidia. Siempre queda muy bien. Lo has dicho bien. Muy bien, Juan. Sí. Ahora, que si quieren saber Gala Placidia, pues eso ya tiene que ser los claro, godos. Claro, ya los godos, sí. Y luego, si quieren un poco de todo, pues los pasajes. Los pasajes, sí. Pero que tampoco. Claro, no. A lo mejor hay alguien que no le gusta. ¿Cuántos libros...? Que tienes el 2, no tienes por qué tener el 1. Exactamente. Pero, bueno, ¿cuántos libros ya recogen los pasajes de la historia? Anda, que no ha habido libros toda la vida. Toda la vida. Para que... Hombre, ¿cuántos años hemos vivido hombre, sin los pasajes? Hombre. Hablando de William Wallace, solo está pasajes de la historia, Dos tiempos de héroes. Claro. Hombre, pero bueno, oye, pero que eso no quita, lo quita para tener CD también. Porque... Lo quita para tener CD, o sea... Tiempo por el correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú puedes pedir ya tú si fuera? Bueno, pues Julio de La Rioja dice, os escribo desde la capital del antiguo reino de Nájera, Pamplona. Desde la cuna del rey Sancho III el Mayor. Sancho III el Mayor, importantísimo, vital para la historia de la península ibérica. Que sale en la Cruzada del Sur. Bueno. Uy, nos la habíamos dejado. Es verdad. Qué fallo. Me gustaría... Bueno, que nos perdonen estas licencias, pero... Hombre, estamos en reyes. Eso es. Además, ofrecemos libros que ahora están nunca. Muy bien. Sí. Bueno, pues a Julio le gustaría que hicieras un pasaje sobre este reino, también sobre la célebre batalla de Nájera. Muy bien. Y a resultas de esta batalla nos comenta que el príncipe negro, que ayudó a Pedro I el Cruel, sí, pues consiguió un rubí, el carbunco, porque sí. Se le llama así. Que porque está en la corona de Inglaterra, sí. Eso es, y es por su color, porque tiene color sangre de pichón. Bueno, pues sí, con mucho gusto podemos hacer algo. La batalla de Nájera se celebró, creo recordar, en 1366 entre las tropas de Pedro I el Cruel, el rey legítimo de Castilla, y el aspirante, que no era otro sino su hermanastro bastardo. Lo cierto es que Alfonso X, aquel que murió por la peste en el asedio de Algeciras, pues tuvo 10 hijos bastardos con doña Leonor de Guzmán, que no tuvo otra cosa que hacer en la vida más que traer hijos al mundo. Bueno, pues uno de los bastardos era Enrique de Trastámara, el que va a inaugurar todo ese linaje, conocido como Enrique de las Mercedes, por todas las mercedes que tuvo que conceder a los que le ayudaron a conseguir el trono. Y hay una historia aquí muy, muy entretenida, hay todo un versus. Bueno, pues la batalla de Nájera es ganada por las tropas de Pedro I el Cruel, y por supuesto que le están ayudando los ingleses, entre ellos el Príncipe Negro, y uno de los regalos que conceden es este enorme rubí, un pedrusco tremendo, que ahora se enseña pues muy vistosamente en la corona de Inglaterra, y que es inmenso. Bueno, lo cierto es que Pedro I el Cruel no tuvo mucha suerte. Esta guerra civil entre hermanastros provocó que España entrara nada más y nada menos que en la Guerra de los 100 Años. 3 años más tarde, 1369, se celebra la Batalla de Montiel, y aquí ya gana Enrique de las Mercedes, Enrique II, el futuro Enrique II. Hay una treta, está Pedro I encerrado en el castillo de Montiel, Pedro I quiere salir de allí, quiere negociar con su hermanastro el bastardo, y el bastardo le dice que sí, sal del castillo. Y ayudado por los franceses, lo encierran en una tienda de campaña y coge el otro y ñaca. Uy. La cigala no. No, el cuello. No, se lo carga. Uy, pobrecito. Sí. Enrique se lo carga. Y así comienza el linaje de los Trastámara. Y de ahí surgieron luego los reyes católicos. Fíjate, Isabel la Católica. Pues por un fratricidio, por un regicidio, en este año de 1369, al final llegó al poder, un siglo más tarde, una tal Isabel la Católica. Si es que las cosas... Yo no sé. Si es que la historia es tan entretenida, tiene tantas cosas, deberíamos hacer todo el programa de historia. Yo me he perdido. Venga. Yo me he perdido. Pedro I, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo que te has perdido ya? Sí, estaba tomando notas, pero no... Estaba con el iPod. Bueno, no te preocupes. iPod. Ya te contaré yo lo con de la... el iPod. Ya te contaré yo lo de la batalla de Nájera. Es que los oyentes me pican, ¿eh? Es que me pican. Sí, sí, sí, bueno, porque bueno, te conocen. La batalla de Nájera, la batalla de Montiel, pero no conocías tú esto, Martín. No, aire, aire. Bueno, bueno, conocimiento. En fin, Macarena, tú puedes pedir ya tú si fuera. Bueno, pues es de Marowan y quiere preguntarte si puedes dedicar algún episodio a Montesquieu y su obra sobre letras persas. Hombre, el famoso Montesquieu. Montesquieu. Ruso. ¿Qué le había dado hoy? Vale, ¿ha tomado la pastilla? Apuntamos no, mucho yo cariño. Creo que no. Te voy a dar ya a ti, Walter. Bueno, a ver, Martín, tú pues, puedes pedir tú si fuera. Óscar, el de los tomates. Anda. Dice, soy Basago, de Granada. Soy un nuevo oyente desde hace escasas 3 semanas. Se le estropeó el ordenador a Óscar y dice, después de leer todos los libros que pululaban por mi casa y habiendo eliminado la absurda televisión del resto de mis días, una noche decidí encender la radio y me encontré con 4 maravillosas voces cantando el Despretine. Después de reírme un buen rato, decidí volver a escucharos, descubriendo, gracias a Juan Antonio Cebrián, que la historia no es tan aburrida como siempre pensé, que llegar al conocimiento desde el desconocimiento con Pepín Tré es una gozada, que siendo un otaku consumado existen más cosas aparte del manga, felicidades Raúl Shagún, y que entre otras muchas cosas maravillosas de vuestro programa, los elefantes dan para mucho. Se lo ha enviado, es un buen oyente, ¿eh? Esto debe ser un primo de él. Sí, sí, sí, me lo ha comentado a mí antes. Es uno de Galicia, creo. Óscar Espósito, ¿no? Sí, aunque dice que es de Granada, pero no. Era de Valencia. Sí. O sea, que está contento con las cosas del programa y en especial con los elefantes, ¿no? Sí, Martín, sí, porque es que dice, además, soy un ferviente seguidor y admirador de sus chistes. Pero léelo todo, Martín, sí, léelo todo, porque yo sé que hay algo que te reservas. Y de su sensual voz. Oy. Óscar dice que es un seguidor tuyo, un ferviente, ¿no? Admirador y sobre todo que valora tu sensual voz. Oye, esto no va a ser. Está colorado, Martín, está colorado ahora mismo. Desde que eres metrosexual, me estás preocupando. Me gustas a todos, ¿eh? No. Está el bomba. No. ¿Cómo llaman? La bomba Espósito, ¿eh? La bomba Espósito. Desde que has corrido la San Silvestre. No veas, ¿eh? Vamos. Se cotiza. Esas canillas rosas que tiene, ¿eh? Sí. Silvia me ha visto con malla, ¿eh? Sí, te veo, Oscar, con las mallas. Basta. Así la gente que le haya visto corriendo, que se acuerden de las canillas rosas, ese era. La bomba Espósito. A ver, Silvia. Bueno, Pedro Luis, desde Sevilla, aunque dice que es gaditano, dice que, bueno, que tiene 24 años, Macarena. Bueno, y dice... pero ha dicho que escribía desde... pero gaditano. Uy. Sí. Que tuvo la fortuna de conocernos a través de un amigo, sí, que también es oyente. Muy bien. Pero que, bueno, que gracias a su trabajo, que ahora es ingeniero de telecomunicaciones y tal, pero que se tiene que levantar temprano y que no nos escucha por la noche. Onda. Pero está contentísimo porque ¿dónde acude para poder seguirnos la pista? A canal.rosavientos.com. Ah, muy bien, muy bien. Ahí se ofrecen los programas. También en OndaCero.es, ahí tenemos los programas de los últimos 3 meses. Y bueno, la verdad es que hay muchos sitios donde se difunde La Rosa de los Vientos y nos alegra. Nos alegra y lo agradecemos además porque es un trabajo muy laborioso. Así que canal.rosavientos.com. Sí, que además ha habido mucha gente con lo de la inocentada que se... Pensaba que les iban a cobrar, ¿no? Eso es, sí, la sí, noticia sí, que pusieron y bueno, luego pues... yo creo que todo se aclaró. Así ahí, que ahí, todo el mundo que a lo mejor nos pueda escuchar tiene OndaCero.es, en JuanAntonioCebrián.com hay un montón de links y luego está esta otra página que está estupenda para poder descargarse los programas. Vale, y luego sonidos curiosos, recuerdos del pasado en JuanAntonioCebrián.com en su fonoteca con 130 audios creo que hay. Está muy bien, ¿eh? Sí, por sí, cierto, sí, ¿qué noticia esta? ¿Ha bajado el número de internautas después de 2 años de crecimiento? ¿Qué me dices, Juan? ¿Ha bajado el número de internautas? Es que es muy caro lo de internet. Es caro. Sí. Ahí claro, sale muy caro. Que sale carísimo. De verdad, estos directivos son gente sin escrúpulos. Son gente sin escrúpulos. Bien, amigos, la noticia que ofrecemos hoy es el acabose. No. ¿Se acabó? Eso era cabo, sí. Después de esto yo creo que el mundo se viene abajo. Hombre, no, siempre quedas la esperanza. No seas títor. Hombre, no, pero es que, ¿qué se puede pedir después de esta noticia? ¿Qué se puede implorar? Hombre, yo te recomiendo que no pidas nada, ¿eh? Hombre, por Dios. Uno va a un puestecillo pensando, voy a comprar un bocadillo, una hamburguesa, un hot dog. Pues vamos, chile. Lo que como todos los días. Sí. Incluso no hace falta que lo pidas. ¿No? Ya te lo ofrecen directamente. Bueno, aquí le toca desarrollar esta noticia. Fíjate, tremenda. Pues yo mismo. Tú mismo, ¿no? Al kiosquero. Uy, le ha gustado más. Vamos a ver, tenemos aquí un kiosquillo. Quería haber probado el servicio de... Sí, pero no... Vamos a ver, esto viene de dónde Long viene? Island, Long, Estados Unidos. Long Island. Eso es, aunque se pone Long Island, pero... Oye, sí, sí, sí. El inglés de Idaho, el inglés. De Ohio. Long Island. Long Island, en Estados Unidos. Allí, pues, oye, pues lo típico que, por ejemplo, en Nueva York hay, que son los puestos que te acercas. Es más, les exigen pasar un certificado, tienen que tener una licencia de sanidad. Y sí. Claro, al principio no. O sea que... Al principio estaban por allí desperdigados los puestecillos. Puesto llegabas, de comida ambulante, ¿no? Sí. O sea, pero no, y ya, aquí se venden salchichas sanas. Eso es, sí. Pero resulta que, oye, pues los tiempos cambian y, como dicen por ahí en los másters y tal, hay que diversificar. ¿Los másters dicen eso? Sí, hay que adaptarse al mercado. Pero no es un marketing. Hay que producir unas sinergias. Yo he hecho dos másters, sí. Pero cuando los hice... No se decía biodiversidad. No se decía máster, se decía cursillo. Ah, cursillo. Yo cursillo he hecho, pero máster no. Sí. Entonces no sabía que se decía esto. Sí. Yo cuando... ¿Los másters del universo? Cuando fui... He-Man, pero... Que era muy joven yo. Sí, y entonces me decían, no, esto es un cursillo. Un cursillo. Lo que pasa que luego dijeron, no, es que es un máster. Es un máster. Entonces dije, claro. Pues esto es mejor para la biografía. Eso en el currículum queda mucho mejor. En el currículum dice, master, pero imagínate. Hizo dos másteres. Y dirección de producción. Sí. Bueno, producción y tal. Y bueno, todo eso vende mucho, ¿eh? Sí. O sea, tú eres director de producción. Sí. Y eso, no veas cómo aumenta, ¿no? Eso lo aumenta todo. Sí. Bueno. Bueno, pues estamos aquí con estas... Monadas, sí, porque son dos monadas. ¿Eh? Es que a Martino hoy en día todo le parece dos monadas. Está encantado, ¿eh? Todo le gusta, ¿eh? Todo. Caterina Scaglia. Caterina. Y Rose Scorge. Y Rose Scorge. 38 y 34. 38, o sea, en la flor años. De la vida. ¿Eh? Hombre, un poco totalmente. Mayorcitas para ti, no más. Están en... Sí, hombre, bueno, para mí... Pero bueno, él está ahora mismo en una edad tumultuosa, ¿eh? Claro, es una edad madura... Pueden enseñar cosas. No reconoce todavía. Bien. Bueno, pues, estamos con Caterina. Y pusieron en práctica. Y con Rose. Sí, pusieron en práctica eso que dicen, ¿no? Lo de las sinergias, el adaptarse al mercado, diversificar el negocio. Se han adaptado al mercado y han diversificado. Claro, ya que regalamos, o sea, ya que vendemos tarritos calientes. ¿Qué ofrecían más? Vamos a ofrecer un poquito más. Claro. ¿Eh? Vamos a ver, hasta la fecha vendieron perritos calientes. Sí, unos cuantos. Pero dijeron, oye, hay que aumentar el volumen de negocio, etcétera. Y entonces... El perrito caliente básicamente es carne. Sí, básicamente es carne. Y mostaza. Envuelto en un panecillo. Y ketchup. Sí. Puedes meterle tomate y ketchup. O sea, sí. Ketchup y mostaza. Que, por cierto, ¿sabes en qué se parece una mujer al ketchup? ¿En qué? En que las dos sirven para dar gusto a la salchicha. Mira, te lo paso por las horas que son, ¿eh? Pero esto no lo podemos poner... Infantil, hombre, por Dios, esto no lo podemos poner en los lunes. Esto viene en los lunes y nos echan, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro agente Anacleto, el agente secreto. Sí. Rick Capece. Rick Capece. Capece. ¿Dónde buscas tú esta noticia, Martín? ¿Dónde encuentras tú esta noticia? De vez en cuando me las encuentro ahí encima de la mesa de redacción y digo... Sí. Pues el caso es que estaba el hombre de servicio. El Capece. Y sí, Capece pasa por allí. Y dijo, voy a parar en el puesto y voy a comprar un hot dog, fíjate. Pero vamos, que entre Caterina y Rose, una le ofreció, si quería verle el busto, ¿quieres ver mi busto? Le dijo Caterina. ¿Y Caterina a Rick Capece? ¿Quieres ver mi busto? Y se lo dijo con esa palabra. No, hombre, no. Le di otra cosa, ¿no? Quiere ver las... Lo dijo en inglés. Las mamelles. En Valencia sí de las mamelles. Ya, pero es que son americanas. Y en otro sitio se dice las lolas en Argentina. Las lolas? Sí, sí. Las lolas. En Valencia las mamelles. Bueno, pues luego tenemos a Scorge, que le ofreció un, bueno, enjuague bucal, una cosa. ¡Oy! En todo caso, siempre sitios apropiados para la salchicha, ¿no? Porque... ¡Qué barbaridad! Pero por favor, Martín, no hace falta que des tantos detalles. Pero vamos a ver, Martín, claro. esto iba como premio, iba como oferta no, del no, día. No, siempre... ¿Usted compra el hot dog y le enseño las mamelles? No. O sea, era como una oposición. No era gratis, no. No venía con la oferta ni 3x2 ni... No. ¡Qué barbaridad! Siempre había que pagar, claro. Había que pagar, o sea, sí. Que era el hot dog más la visión más. De las mamelles o... La cuestión es cualquier otra obra de arte. Diferentes precios, sí, claro. Pero la cuestión es si te comes el hot dog antes o después. Pero es lo que yo quiero saber, pero Martín, es... O durante. Pero esto era competencia, ¿había competencia? O sea, era como una hilera de puestecillos donde cada uno ofrecía algo. Había fila, creo. Y era para llamar la atención, ¿no? Sí, no, sí. No. Nada. Entonces, bueno, que fueron finalmente denunciadas, detenidas, fueron puestas en libertad después de pagar una fianza. Sí. Y el próximo día... ¿Y cómo pagaron la fianza? Con el dinero de los hot dogs. Y otras cosas. Sí, sí. ¿Qué ha sido de ellas? Pues tienen que comparecer ante la corte el próximo 10 de enero. Ya, no me digas lo que van a decir. No te lo digo, por si acaso. Está el juez frotándose las manos. Pásenme aquí, pásenme ¿Le aquí apetece a, usted? Al reservado. Bueno, total, que esto ocurre en Lailand y Lolailo. Y Lolailo. Lo justo. No, Lolailo no, despretine. Amigos, Europa es un impresionante conglomerado de etnias, culturas, costumbres, en Occidente y en Oriente. Y ahora nos vamos a los Balcanes. Somos europeos, ¿y qué? Y me como tu turrón, dijo Caterín. A lo que Rose respondió: ya no te escribo. Ya no te escribo más. Y San Sacabol. San Sacabol. Y nos vamos. Bueno, Macarena, seguramente nuestro ciudadano de hoy, nuestro ciudadano europeo de hoy, ¿sí? estaría escuchando el despretine, ¿no? Mientras que probablemente que lo saboreaba, continuamente. Mientras que libaba. En su cabeza. Estaba libando. Este hombre, este es un libador. Hemos pasado de la comida a la bebida. A la bebida, efectivamente. Porque todo hay que pasarlo bonito. Con un traguito, ¿eh? A este le llaman el sumiller de los Balcanes. Efectivamente. Tenemos a un ciudadano de 67 años. 67 años, búlgaro. Búlgaro, ¿eh? Exactamente, es de la ciudad meridional búlgara de Plovdiv. Este dato es interesante. Para centrarnos un poquito. Plovdiv es una ciudad que se hizo famosa por sus licores. Sobre todo por los de este hombre que los debe de tener todos. Sí. ¿Y cómo se llama? No han dicho el nombre. Anton Pirulov. Por ejemplo, Anton Pirulov, de 67 años tiene. Que el otro día pues salió a darse una vueltecita y a tomarse algo, ¿no? Como habitualmente. Vamos a tomar unas cañas. Que estaba aburrido en casa, hacía buena tarde allí en su pueblo, y entonces dijo, pues voy a darme un paseíto y a ver qué amiguetes hay en la taberna. Vamos, sobre todo a ver lo que hay en la taberna. Y debía de haber muchos amigos, y debió de tomarse muchas copas con los amigos. Y todos lo invitaban, ¿no? No, yo creo que invitaba a él, ¿eh? Vamos, Antón. Es un hombre muy... Es adivoso. Es muy desprendido, es sí. Muy todo lo que tiene lo da. Es muy desprendido. Muy desprendido. Y dice, venga, y para eso es otra caña. No, venga ya. Pirulov. Bueno, total. Y a las 3 de la mañana, cuando cerró la taberna... Hay que decir que Antón Pirulov... Antón Pirulov... Abrió la taberna a las 6 de la mañana. Y la cerró a las 3. A las 3 de la madrugada del día siguiente. Pues y no era el dueño. No, a las 3 de la mañana, Antón Pirulov salió de la taberna y se dirigía hacia su casa. Iba cantando, entonando el himno búlgaro, ¿eh? El himno búlgaro. Claro. Con tan mala suerte que sufrió un accidente de tráfico. Claro, qué desgracia. Mira, hoy para verse roto la crisma, ¿eh? Pues se la rompió. Ah, se rompió la crisma. Se fracturó el cráneo. Vaya por Dios. Fue atropellado por un camión. Sí. Y se fracturó el cráneo. Solo. Igual. ¿Cómo sonó? Sí. Bueno, no fue exactamente así, pero vamos, más o menos. Sí. Pero sorprendentemente no perdió la conciencia ni nada, vamos, él estaba tan tranquilo. Y cuando llegue a mi casa, le cuente a mi mujer lo que me ha pasado. Se levantó por su propio pie. Ah, se levantó y todo. Sí. Y cuando llegó la policía, bueno, la ambulancia y los servicios médicos, pues descubrieron que estaba estupendamente, que excepto varias contusiones en el cuerpo, pues el resto, nada, muy bien. Noto como que la cabeza se balanceó un poquito. Sí, se le iba un poco hacia los lados, y es que resulta que al hacerle 5 veces la prueba de la alcoholemia, descubrieron que llevaba, bueno, tenía un índice de 9,14 miligramos de alcohol en sangre. 9,14, o sea, más no se puede dar. De hecho, tiene ahora, pues, el récord mundial en concentración de alcohol en sangre, que lo tenía un letonio. Bueno, que los letonios también. Bueno, hasta mañana, que se dé bien.